Ahora el frío lo provoca en mis huesos. Grita el silencio por dentro. No sé de dónde vengo, menos dónde estaré luego. Si miro no veo, si cierro los ojos te encuentro. Intento hablar, pero no puedo. Me asusta mi sombra, mi risa un recuerdo. Mi voluntad, un anhelo. He olvidado andar por el suelo, andar por el suelo. Que marca el tiempo, para nada lo quiero. ¿Quién me habla desde dentro? No lo entiendo. Y aquel momento, y este momento, no distingo si son presente o recuerdos. No me sostengo. Dices que no te quiero, dices que no te quiero. Vivo porque me he muerto. Estoy de lágrimas seco. De los infinitos soy preso. Entre invisibles abrazos crezco. Se burlaron de mis sueños. Entre oscuras aguas aliviaba tormentos. Luché con dragones en ciudades. Mis botas por su botella de vino, para sangrar deshaciendo el camino. Aprendí al no afilar demasiado la navaja, ya que mi propia mano la clavo en mi espalda. A marcharme sin decir adiós a quienes hablaban de amistades doradas en blancas madrugadas. Pero aún no aprendí a decir no a las muletas del alma. Envueltas en plástico, calcobar.